quisieras, Marley, sería el hombre más feliz. Si tú me quisieras, Marley, sería el hombre más feliz. Dime si vas a adorarme como yo te adoro a ti. Dime si vas a adorarme como yo te adoro a ti. Yo no sé si tú me quieres como yo te quiero a ti. Yo no sé si tú me quieres como yo te quiero a ti. Ay, Marle, qué linda eres cuando estás cerca de mí. Ay, Marle, qué linda eres cuando estás cerca de mí. Una prueba de amor para ver si tú me quieres. Dame una prueba de amor para ver si tú me quieres. De una vez borra el dolor que tengo de otras mujeres. De una vez borra el dolor que tengo de otras mujeres.